boquita dulce y sabrosa. A mí me gusta tu rosa roja y tu boquita dulce y sabrosa. A ver todas las parejas hacer lo que dice el coro. Arriba las manos, abajo las manos, todos abajo las manos. El que no juega, pierde. Y atención, que ahí viene. Arriba las manos. Arriba, arriba. Arriba las manos. Arriba, todo el mundo arriba las manos, así me gusta. Arriba las manos. Sí señor, qué sabroso. Arriba las manos. Jueguito. Abajo las manos. Cuidadito, cuidadito, más abajo. Abajo las manos. Al costadito de la pierna, ahora sí. Abajo las manos. Al costadito de tu pierna, muchacho. Abajo las manos. No tan abajo, no tan abajo. La cara juntita. Ay, pero qué lindo, suavecito. La cara juntita. Ay, cuidado que te está mirando tu suegra. La cara juntita. No tanto, no tanto. La cara juntita. Bueno, si quieres, va. Besito en la frente. Ahí, así de repente. Besito en la frente. Pero qué sabroso, qué lindo juego. Besito en la frente. Rico, cómo me divierto. Y ustedes también. Besito en la frente. Así. Abrazo de hermano. Así, abrácense. Abrazo de hermano. No tengas miedo, muchacho. Así, apriétala. Abrazo de hermano. No, para rincón, no, para rincón, no. Ven pa' aquí, ven pa' aquí. Abrazo de hermano. ¿Dónde tú vas? Vuelve, muchacho. Silencio profundo. Silencio profundo. Silencio profundo. Silencio profundo. ¡Gritar todo el mundo! Nos hemos divertido todos. ¡Qué bonito ha sido esto! ¡Contentos nosotros, contentos ustedes! Y ahora, ¡al coro! A mí me gusta tu rosa roja y tu boquita dulce y sabrosa. A mí me gusta tu rosa roja y tu boquita dulce y sabrosa. Óyeme, Mario. Sí. Es que en este juego no entraban también los saxofones. Claro, pero se han olvidado, no sé qué es lo que ha pasado. Entonces lo vamos a tener que hacer nosotros. Y sabrosón, ¿eh? Viene. Ya tú vas a ver. Ahí viene. ¿Cómo? Ah, poporoiro, popo. Poporoiro, popo. Poporoiro, popo. Poporoiro, popo. Poporoiro, popo. Poporoiro, popo. Poporoiro, popo. Poporoiro, popo. Poporoiro, popo. Poporoiro, popo. Poporoiro, popo. Poporoiro, popo.